Así comienza este viernes de guitarras. Bienvenidos, ya estamos a viernes 10 de enero de 2025 y hoy empezamos escuchando a The Strokes con Take It or Leave It. El punto de partida para esta hora llena de rock, llena de guitarras. Hasta la una de la mañana los acompaño. Yo soy Cristian Coronado y ya saben que están invitados a participar de esta playlist, a pedir sus canciones al numeral Primera Hora W y al WhatsApp 301-436-0952. Allí estaré leyéndoles y poniendo sus canciones. Hoy solo suena rock en Primera Hora W. Por eso de una vez vamos con más guitarras y esta vez las de Bush Machine Head. Viernes de guitarras en Primera Hora W.

Este sonido sí que nos devuelve a los inicios de los 2000. Evanescence con Bring Me to Life, sonando en este viernes de guitarras en Primera Hora W. Muchas gracias a nuestro oyente Cristian Garzón por este gran aporte a la playlist de hoy. Ya son las 12:34. Nos queda la segunda mitad de esta primera hora para seguir escuchando estas guitarras en este viernes con ustedes, acompañándolos en esta Primera Hora W. Gracias a los que han pedido sus canciones. Ya hemos puesto muchas de esas que han solicitado en X y en WhatsApp. Todavía tengo algunas pendientes y todavía pueden seguirlas pidiendo a través de nuestros canales. Pero ahora, después de visitar los inicios de los 2000, nos vamos hasta 1973, este tremendo clásico que va a sonar y que pide una oyente muy especial, Geraldine, aquí en Bogotá. Vamos a escuchar la voz del gran Steven Tyler con Aerosmith. Esto es Dream On, es el viernes de guitarras. porque usted la pidió. Suena en Primera Hora W. Usted está escuchando Primera Hora W. Singing song. Prueba de rock sureño la que acabamos de tener en este viernes de guitarras, antes con ZZ Top y ahora con Lynyrd Skynyrd y este Sweet Home Alabama. Seguimos disfrutando de más guitarras, vamos hasta la una de la mañana y sigo con las peticiones de los oyentes. De hecho, quería saludar a Rubén desde Pereira, nos pidió esta canción que acabamos de escuchar, y la de antes la pidió Jorge Díaz desde Medellín, y también ahora me voy hasta Ibagué a saludar a nuestro amigo Dairo Reyes, que nos deja esta canción para cruzar el charco, porque se viene algo británico, algo de rock británico y de mucha calidad, porque es con Led Zeppelin, Immigrant Song. Usted está escuchando Primera Hora W. Entertainment books, and I'll be some love. she won't be surprised. Viernes de guitarras en Primera Hora W. Truth confined.